Muy buenos días, damos la bienvenida sí a una nueva edición de El Café Mañanero de Latinos FM por la señal de la 107.9. Estamos escuchando justamente en vivo y en directo desde la señal de Latinos FM 107.9 desde Valencia para el resto de España y el resto del mundo, tu resumen diario con las mejores noticias del mundo de la política, la migración, el entretenimiento, la música y por supuesto los deportes de 8 a 10 de la mañana por la señal de 107.9. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como El Café con Jorge Rivera en cada una de las plataformas de su preferencia. Estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Instagram y estamos en Facebook, El Café con Jorge Rivera. De esta manera pueden seguirnos diariamente para visitar cada una de las entrevistas, todos los invitados, las secciones especiales y todo el contenido que ofrecemos diariamente a través de la señal de Latinos FM y después, a partir de las 10:30 de la mañana, Latinos TV por la señal abierta de la TDT. Es así como estamos en esta nueva edición. Nos presentamos ante todos los oyentes, el equipo del Café Mañanero, de la mano de Nicky Cuervo, Adolfo Jiménez del Río con el apartado político y deportivo. Mi nombre es Carlo Angulo y los estaré acompañando hasta las 10 de la mañana en los micrófonos. Dirige, esta vez desde la sombra, Jorge Rivera. Cada día el Café Mañanero, que empezamos con un resumen interesante. Las noticias están hablando nada más y nada menos que del caso de Marine Le Pen, quien sea la protagonista de las noticias en todos los periódicos del mundo hoy, es el terremoto político que se está viviendo en Francia. Marine Le Pen, la reconocida líder ultraderechista francesa, ha sido inhabilitada por 5 años y lo más importante de todo es que a pesar de que puede aplicar para que el caso se evalúe nuevamente su sentencia, no podrá presentarse a las elecciones presidenciales del año 2027. Esta sentencia pone fin a sus ambiciones políticas luego de que fue hallada culpable de malversación de fondos de los europarlamentarios. Algunos lo definen como una caza de brujas, lo que se está viviendo actualmente en la política europea. Se viven momentos turbios en estos momentos. No ha sido una semana fácil desde la llegada de Donald Trump al poder. Se han vivido distintas medidas, al igual que distintas reacciones por parte de los líderes europeos ante las nuevas medidas del presidente de los Estados Unidos, su posición ante la guerra de Ucrania y Rusia. Y por supuesto, lo que se ha vivido en las últimas semanas nos habla mucho de la política internacional. Y entre ellos, Francia. Emmanuel Macron ha tratado de ser una bandera de ayuda y ser un aliado para Ucrania. Y parte de lo que se ha visto en esta guerra política es lo que está pasando en este momento con Marine Le Pen. La ultraderecha ha ganado distintos afiliados durante el último año y medio. Ha ido creciendo en distintos países al haber ganado electoralmente en países como Portugal, Hungría y Grecia. Y si bien Marine Le Pen era la candidata favorita para las próximas elecciones de Francia, ahora esta nueva sentencia pone fin a sus ambiciones políticas, pero no sabemos si la detendrá por completo. También el partido ya está planteando quién podría ser el número 2 y cuáles podrían ser las medidas para, por supuesto, llegar aún así a las elecciones en las cuales Emmanuel Macron llega debilitado y en un momento político bastante tenso. En España lo que se mantiene son las declaraciones de María Jesús Montero, que tuvieron lugar el día de ayer después de que se dieron a conocer el caso de la resolución del juicio de Dani Alves el pasado viernes. Las declaraciones de la ministra Montero tras sus polémicas opiniones, diciendo que no va a aceptar las lecciones ni tergiversaciones del Partido Popular. La vicepresidenta escribió un comunicado en sus redes sociales que ha causado un revuelo político desde Andalucía para el resto de España. Ha querido centrarse en las múltiples críticas disparadas desde el Partido Popular y ha dicho parte en contra directamente de Alberto Núñez Feijóo, quien es el actual líder del PP. Nos encontramos en momentos bastante difíciles y complicados, en parte porque la sentencia que ha determinado el gobierno de Pedro Sánchez esta mañana, la noticia que tenemos es que va a poner mayor jurisdicción y mayores pegas a la apertura de próximas universidades privadas, diciendo que la investigación tiene que ser una prioridad, pero que a la vez el gobierno va a estar muy atento ante el número de estudiantes que van a tener que tener cada uno de estos nuevos centros educativos, ya que se había estimado a principios de este 2025 que la cantidad de universidades privadas en España iba a estar en un aumento potencial para los próximos años en distintas comunidades autónomas. Muchos hablan acerca de que esta medida de Sánchez no tiene que ver con uno de los principales focos, que es lo que le está denunciando la población recientemente, y es el tema acerca de la migración y cómo Vox se ha puesto a la cabeza de esto y el PSOE no ha dado una respuesta contundente

no arranca. Yo, ¿qué te digo? Al menos con las titulaciones de educación superior o las universitarias, aquí no se está aplicando nada de eso, porque todos están metidos bajo el mismo, o sea, todas las nacionalidades y todas las solicitudes, hasta gente española que se fue a estudiar a otros lugares del mundo, gente que se fue a estudiar, por ejemplo, muchas personas españolas se van a estudiar a Costa Rica. Sí, permíteme matizarlo, hay argentinos, sí, sí, venezolanos, sí. Ecuatorianos, sí. Pues Andrés, muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir atentos a este tema. Quizás dejamos de lado un poco la parte laboral, que aquí estamos hablando de la parte laboral, que es el tema que a ti te compete, pero es que también la realidad de lo que está pasando con este éxodo, con las personas que están llegando, y sin duda alguna es uno de los inconvenientes que tienen, me imagino, entidades como AESCO, que se encarga de formación precisamente para la inserción en el mercado laboral español. Sí, efectivamente. Nosotros en ese momento la formación que hacemos desde hace 10 años en sectores importantes donde los inmigrantes tienen una incorporación laboral, como es la hostelería y el sector servicios, está abierta a todos los colectivos, Jorge, o sea, con o sea, en situación administrativa regular o irregular. Y esto lo tenemos muy claro desde hace 10 años que yo estoy aquí, ya 12 años que estoy aquí al frente de AESCO Valencia, y ahora ya a nivel nacional tenemos esa política. Ahora, para finalizar, miremos por aquí, por favor, sí, a la cámara. Día de las Personas Inmigrantes, el mensaje de Andrés. FM. Estamos en la Feria Artesanal Latina en Valencia, que organiza la Asociación Lazos de Mar. Una cita con las emprendedoras latinoamericanas aquí en España, especialmente en esta ciudad. Vamos a acercarnos por aquí, donde una joven que está exponiendo sus creaciones, una marca concretamente. ¿Tu nombre, por favor? Hola, Andrea, mucho gusto. Sí. Andrea, ¿qué estás exponiendo? Estoy exponiendo la marca de vestidos de baños. Es mi marca, se llama Bliss Swimsuit, y la pueden encontrar en Instagram como Bliss Swimsuit 1. Entonces tenemos varios diseños, varias colecciones. Acá pueden ver algo de lo que tenemos, de dos piezas, triquinis, enteros. Entonces esa es la marca, hecha con mucho amor, calidad, tela completamente colombiana, y todo lo hacemos en Colombia. Viene precisamente la temporada de verano. Sí. Vamos a la playa. Bueno, las chicas lucen los mejores bikinis. ¿Y cuál es tu propuesta? Bueno, mi propuesta ahora es que todas se sientan muy cómodas, porque lo que queremos con la marca es que las chicas se sientan plenas. Bliss en inglés significa plenitud, entonces por eso es el nombre de la marca, para cuando lo uses se sientan cómodas, plenas, bonitas, elegantes, sexys, y también se adhiere como a todo tipo de cuerpo. No tienes que ser 60, 90, 60, sino que hay desde la S hasta la L. Entonces ya lo que mejor se le acomoda a cada silueta. ¿Y qué tal tu experiencia participar en esta feria? No, súper contenta, porque esto te abre las puertas para conectar con más personas. Entonces eso es lo que queremos, que la marca se extienda por toda España si es posible. Entonces es una gran oportunidad estar acá. Como buena colombiana emprendedora, sí, intentando en este caso abrirte paso en el mercado español. ¿Y cómo te está yendo? Me está yendo bien, la verdad. El primer año que estuve acá vendiendo se vendió toda la colección, entonces por eso ya me animé como a seguir, porque ya estoy viviendo acá. Entonces yo dije, pues la tengo en Colombia y ya me la traigo acá poco a poco. Entonces en esas estamos trabajando, para que la gente conozca la marca y se enamore de ella. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo se pueden adquirir estos vestidos de baño? Claro que sí, mira, ahora los vendo todo online. También hago como una serie de showrooms, dependiendo de cuántas personas voy como teniendo que están interesadas. Se los muestro en mi casa, sin compromiso, se los miden, o también hago domicilios, ya lo piden por la página de Instagram, y pronto tendré la website para que los pidan también online. Andrea, muchas gracias. Muchos éxitos aquí en la feria, y también muchos éxitos con tu proyecto de emprendimiento. Gracias por la invitación. Los esperamos acá todos. Recuérdanos la página web donde pueden adquirir tus creaciones. Claro que sí, se llama Bliss Swimsuit 1. Bien. Y acá están la información también. por ahí los esperamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, son las emprendedoras que se citan, repito, aquí en la Feria Artesanal Latina. Por aquí tenemos precisamente las empanadas, que veo que está triunfando. Veo que está triunfando. Su nombre, por favor. Mi nombre es Adalgisa Mosquera Nieva. Adalgisa, ¿y qué tal le está yendo en la feria? Pues muy bien, contenta porque todo está saliendo muy bien. Ajá. Ha gustado mucho, mucho mis empanadas, mi champú, todo. El champú, conviene decirlo para aquellas personas que de pronto están al día con la gastronomía colombiana, es una bebida tradicional del Pacífico colombiano. No es el champú para el pelo, no. Es algo diferente. Muy bien, bueno, que siga vendiendo mucho. Muchas gracias. Vale, bueno, que esté muy bien y por aquí los invitamos a que vengan a acabar de gustar. Precisamente vemos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están las empanadas? Deliciosas. Sí. Y por aquí, ya usted se la comió, ya puede decir. Muy buenas. Muy buenas. La recomiendo. Bueno, es la gastronomía que se expone en esta feria. Vamos a seguir hablando con más expositores, más gastronomía. Por aquí vemos Tasty Cake, dulces y repostería Noen. Muy bien. Noemí. De Noemí. Muy bien. Vemos que aquí, bueno, tienes tartas, ¿no? Noen. Tenemos bizcocho. Felicitaciones por participar en la feria. Gracias. Y por lo visto está teniendo mucho éxito. Sí, la verdad que sí, que está teniendo mucho éxito. Lo importante es que a la gente le gusta el postre que se hace en República Dominicana. ¿Cómo es el postre dominicano que tú vendes? República Dominicana tiene varios postres, por eso es un poquito de los postres que se usan allí. Dulce de leche, dulce de coco, ya sea con piña o con batata, moniato aquí en España. La arepa dominicana, un clásico, con conete, que están hechos con jengibre y coco, y el pan de maíz. Y luego el clásico en todas las fiestas que hay en República Dominicana, cualquier evento, el bizcocho dominicano. Bizcocho esponjoso y depende de qué quieras el relleno, tiene la variedad. Y luego está la habichuela con dulce, el postre de toda la Semana Santa. Semana Santa, habichuela con dulce en República Dominicana. Muy bien, ya tenemos entonces que disfrutar en Semana Santa, que la tenemos a la vuelta de la esquina. Muy bien. Y mucha gente lógicamente prueba estos sabores y cómo los vuelven a encontrar, porque esta es una feria puntual. Bueno, la verdad es que estamos intentando comenzar ya el emprendimiento. Entonces, a través de las redes localizan y vamos haciendo cositas para emprender y montar el negocio. Muy bien, bueno, muchos éxitos, Noen, con dulces y repostería. Eso. Fantástico. Qué bien. Mami, soy pa' ti, tú eres pa' mí. Vámonos de aquí juntos a París. Dime que sí, que te voy a llevar directico al cielo, baby. Please come with me. Bésame así, hazme sentir parte de ti. Caballero, cuéntenos, ¿qué es lo que está aquí esto brindando? En particular son dos daiquiris de Lima, sencillitos, pero un clásico, un típico cóctel que se toma de toda la vida, creado por supuesto, ¿dónde? En Latinoamérica, hecho con un... Esto, nosotros estamos trabajando ahora un ron cubano, pero también puedo hacer mojitos artesanales, hechos por, creados por Lea, la dueña de la barra, pero bueno, yo soy el que lo está llevando a cabo. Puedo también hacer algún daiquiri de frutos rojos, alguna caipirinha, caipirosca. Y luego ya tenemos el Morir Soñando, el clásico batido de República Dominicana. Y si no, un agua de Jamaica. Eso es lo que tenemos para exhibir, para mostrar. Qué bien. Una buena carta de cócteles, especialmente de Latinoamérica. ¿Y qué tal le ha ido? ¿Qué tal la aceptación de la gente que hoy se ha dado cita aquí en la feria? La verdad que acá tenemos en estrella, el daiquiri de Lima, hasta ahora es el estrella, muy bien, la gente está recibiendo muy bien, le está gustando mucho, así que muy, muy contentos. Caballero, que siga vendiendo mucho. Perfecto. En esta feria. Muchísimas gracias, que se diviertan ustedes también. Gracias, gracias. Él está de alguna forma haciendo los cócteles, pero detrás de este proyecto está una mujer con quien vamos a hablar más adelante. Ahora seguimos conociendo más proyectos. Aquí está la gastronomía dominicana, concretamente la Asociación Lazos de Mar ha traído platos típicos de la República Dominicana. Seguimos hablando con las expositoras. Aquí vemos unos bolsos, bolsos muy bonitos, muy vistosos. Su nombre, por favor. Mi nombre es Janet de Moya. Janet, cuéntanos, háblanos un poco acerca de lo que hoy has traído a esta feria para promocionar. Claro, estos bolsos los hecho, los hago yo, todo completo. Son de loneta, hechos a mano, forrados completos, bolsillos interiores con cierre y doble asa de hombro y para ponernos como bandolera. No pesan nada, por lo tanto es ideal para la compra, para ir a trabajar. Yo pongo ahí el ordenador, todo. O si te vas de viaje para llevar un segundo bolso, si tenemos que sacar algo de la maleta. O sea que es muy versátil. Se llama mi marca Arroyo Caña y es la historia de mi padre. Mi padre fue el doctor Samuel de Moya y Noa. Él vivió en Arroyo Caña, que es una montaña que queda entre La Vega y Mao. Y él escribió ese pequeño libro donde nos muestra lo que él fue para sus hijas y para los amigos. Entonces es en memoria de él he puesto ese nombre. Los colores, tonos tierras de las que él cultivó, sí. El verde de los árboles, de las hojas, los colores de los frutos y de las flores en su nombre. Qué bien, un proyecto de diseños de bolsos con inspiración familiar. Es un bonito homenaje entonces a tu padre. Te felicito por los diseños y por todo lo que recoge este proyecto. ¿Cómo se llama concretamente? La marca Caña, Arroyo Caña. Arroyo Caña. Arroyo Caña, Arroyo Caña, así como lo escucho. Diseño de los bolsos. Estos bolsos, ¿para quiénes están pensados? Están pensados para todo el mundo. ¿Por qué? Porque puedes escoger, tú me dices el tamaño que quieres, el color que quieres. Vamos a poner, imagínate que tú como chico no quieres tantos colores. Me dice, quiero un color tierra para mi ordenador, para irme de compra, para no utilizar esas bolsas de supermercado que pesan tanto. Lo coges y te hago el color que quieres y el tamaño que quieras. Para una chica como yo, que va al trabajo, que necesita llevar ordenador, perfecto. Ah, un bolso para el día a día. Para el día a día, así es. Así es. Bueno, muchas gracias y que muchos éxitos con el proyecto. Muchas gracias a ti. Bien. Seguimos hablando con más expositora. Por acá veo. Está un poco entretenida atendiendo tal vez a sus clientes online, porque muchos de estos proyectos se promocionan a través de las redes sociales. ¿Su nombre? Rosalía, mi nombre es Rosalía Núñez, venezolana, más de, bueno, entre 18 y 20 años aquí en España y emprendiendo hace unos 3 añitos, casi 4 años, y feliz y encantada de que mujeres que estaban como yo, con miedo quizás a todo y encerradas solamente en un trabajo de estos tradicionales, sea de oficina o sea de trabajo de cualquier sitio, como es mi caso, con miedo a salir de allí, a salir de esa zona de confort. ¿Qué está exponiendo? Concretamente estamos acá con productos veganos, 100% veganos, productos que no tienen nada de químicos, ni sin gluten, sin silicona, sin parabenos, tratamientos para el cuidado capilar y cuidado facial anti-envejecimiento. Muchas gracias. Gracias y que siga vendiendo mucho. Gracias. Hola, ¿tu nombre? Bienvenido, soy Alejandra. Alexandra, ¿qué tal? Bueno, veo por aquí cosméticos, ¿no? Así es. Trabajamos lo que es la dermocosmética y la nutricosmética. Trabajamos con la firma del médico estético Simon Orian. Simon Orian es el médico de las Kardashian, de Karol G, ¿sí? Y de Jennifer López. Él tiene su clínica en Beverly Hills y lo que han hecho es crear un sistema para que todas, aquí en España, para que podamos acceder a su consulta, ¿de acuerdo? Pues tenemos lo que es la línea del skincare y la de nutrición es con un enfoque holístico, la belleza por dentro y por fuera. Belleza integral. Belleza integral, así es. Bueno, ¿y tu experiencia con la feria? Maravillosa. Bueno, yo tengo ya más de 10 años en el sector de la belleza, ¿sí? Con la feria, si bien es cierto que la Asociación Alamar me gusta mucho porque su enfoque es promover las mujeres empresarias. Y nada, aquí ha sido maravilloso, de verdad que es una jornada ardua, no para la gente de entrar, y ha sido todo maravilloso. Muchas gracias, nos alegra el éxito y que sigas vendiendo mucho y también, cómo no, llevándole belleza y salud al mundo. Así es, muchísimas gracias a vosotros. Pues sí, mira, aquí tenemos una planta de aloe de vera o sábila, como muchos la conocen, ya florecida. Es una planta que ya tiene más de 2 años y medio, por eso el buen uso de ella curativo, porque necesita tener la penca así fuerte, robusta, gorda, sí, para poder traer el cristal que tiene. Y es uno de nuestros productos estrella en nuestros productos naturales. La dejo aquí, ahora te voy a mostrar un poco. Organic Salud y Belleza, de Carmen Valdera. Muy bien, muchos productos interesantes. Bueno, Carmen, estos productos que hoy expones aquí, ¿para qué sirven? ¿A quiénes se les recomienda? Mira, este es un producto que he creado, como dice el nombre, Salud y Belleza. Esto es para la caída del pelo. Esto nació, el Crece Más, a raíz de un problema propio, que era la alopecia, la caída del pelo. Y bueno, buscando, inventando, creando, pues surgió Crece Más. Y está comprobado que crece de verdad el pelo, crece más. Por eso se llama así. Este producto está hecho a base de romero y aceite puro de oliva, el primero que se saca de la oliva cuando se exprime para extraer lo que le llaman el sucio. Por eso la naturalidad de este producto. Aparte, lleva 15 productos más que me los reservo, que son todos naturales, entre aceites y plantas y especias. Este aceite, la propiedad que tiene es que no es aceite frito. El aceite frito pierde las propiedades y, aparte de perder sus propiedades, pues no te va a dar el efecto que tú quieres. Este aceite está macerado a baja temperatura y luego guardado por un largo periodo al sereno, ¿sabes? Entonces de ahí que el aceite tiene las propiedades, vuelvo y repito, que tiene. Evita la caída del cabello, entonces, garantizado.